canciones que hablen de amor. Para ofadar, para tocar el corazón, don, don, don. Algunas de ellas lamentablemente dan terror. No encuentro convicción que tenga. Gracias. Vamos a seguir un poquito. Vamos a nadar un poquito a contracorriente, ¿vale? Esperemos que os guste. ¡Seguimos! ¡Otra vez las manos arriba! ¡Que estamos de fin de semana, coño! rinda. Todos sabemos que es un camino muy duro. No te regalan nada, confía en ti. Piensa lo bonito que te queda por vivir. Abre los ojos, mira hacia el frente. No creas que el viento va contra corriente. Levanta las manos, aprieta los dientes. Libera tu mente, crece lo que sientes. Ya contra corriente. ¡Asalto! ¡La perrera! Voy a ver quién anda por ahí, no veo un pimiento. Bueno, vamos a seguir. Bueno, has visto, ¿no? La gente de vacaciones, cabrones. Vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Sos de la barra, veníos por aquí. Deme un cubatita. Ponerse un poquito tierno. Santi, un litro para mí. Thank you. que ver la realidad me atrapará sin compasión. Y estoy enganchado de tu amor y juegas con mi corazón. ¡Vámonos! Vamos a seguir un poquito y dentro de nada vamos a tener a los compadres de Mercurio, unos verdaderos máquinas, como personas y como músicos. Sois la hostia, no os veo, pero sois... ¿Dónde estáis? ¿Dónde está Mercurio? Bueno, ahí están los Trai, que también son muy grandes. Incluso más. Bueno, esta canción se la vamos a dedicar a Mercurio. Por ser como son. Y a todos vosotros que estáis aquí, a las barras, a la organización, al pueblo, a todos. Vamos a buscar los senderos de un amigo, ¿vale? Un poquito las manos arriba. Y Vamos a seguir un poquito, vamos a perrear un rato. puerto tú llamabas. La luna seguía de fiesta, la vida es como un mapa, te va marcando el camino, y siento que mi destino lo dictan tus dos montañas. Sudor, pena y rincones son todas tus condiciones. Que no tiene pantalones. ¿Qué quieres de mí? Nadar a la deriva entre sueños e ilusiones. ¿Qué quieres de mí? La brasa solo es mía, nadie pinta mis colores. ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro! ¡Cago en dos! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro! ¡Solo soy yo! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro! ¡Cago en dos! ¡No soy tu perro! ¡No soy tu si os quiere. Estamos casi casi ya, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Están portando mal las barras? Bueno, os queda el consuelo de que ayudáis a niños con esto, al igual que nosotros. Vamos a seguir. ¿Estamos o no estamos? Porque ya va siendo tarde. Lado oscuro de la vida. Lo malo y lo bueno, pintas se ha agotado el tiempo. Tus ruegos ya no servirán. Vamos a ir ya con la última, que viene Mercurio pisando fuerte. Bueno, aló. No te estrelles. Esta es para las guarrillas. Vamos a hacer lo que nos gusta. Vamos a incordiar un poco. ¡Todos arriba, coño! Quiere. Os dejamos con Mercurio. Gracias.